La inquietud por conocer la vida diaria de las haciendas me llevó a Conchita Anaya, persona ligada a Ciénega de Mata y a Lagos de Moreno desde su infancia. El libro Soy Conchita Anaya surgió a partir de varias entrevistas, algunas veces con grabadora en mano, otras con papel y pluma, intentando precisar puntos inconclusos. La primera plática fue el 28 de abril de 2004. Las siguientes acontecieron en fechas diferentes de finales de 2005 y en encuentros semanales durante febrero y marzo de 2006. En su testimonio, Conchita narra su vida en la hacienda, sus andanzas a caballo, la hora del té, la casa grande, la familia Rincón Gallardo, el agrarismo, su vida en la quinta, en Lagos de Moreno, así como las constancias que la llevaron al extranjero a estudiar pedagogía musical en los años 60. La historia considera la valiosa información que poseen las fuentes particulares y privadas, porque a través de ellas conocemos cuestiones propias de la época. La historia oral constituye una de las principales formas de transmisión de la información. Siendo parte importante de la vida cotidiana, escuchemos a Conchita contarnos su historia. Y don Carlos fue uno de los hermanos de dueños de esa hacienda. Cuando muere la mamá, se quedan don Alfonso, don Carlos, don Jaime, la señora Leonor, no me acuerdo, don Pablo, eran varios hermanos. Pero resulta que el que estaba a cargo, digamos, de la hacienda era don Carlos Rincón Gallardo. Y él fue el que contrató a mi papá para que fuera el administrador de Ciénega de Mata. Entonces, pues mi papá tenía, podría decir, a su cargo la hacienda, pero yo ahí sí no podía decirles, precisarles, cuándo dejó de ser el mayorazgo, porque fue uno de los mayorazgos más grandes de la República, Ciénega de Mata. Ciénega era la cabecera y todas las haciendas que yo oía a mi papá nombrar como pertenecientes a Ciénega eran Ojuelos, La Troje, Ledesma, Chinampas, Betulia, La Presa. Bueno, todas esas haciendas, casi hasta llegar a Aguascalientes, pertenecían a Ciénega. Y me decía mi papá que Ciénega abarcaba, o sea, se metía a 5 estados. Jalisco, Aguascalientes, San Luis, Guanajuato, Zacatecas, en esa extensión de distintos, digamos, límites, abarcaba Ciénega de Mata.